profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Cuánto placer saber que usted también está con nosotros. El tema en estos días, ya hace algunos capítulos que hemos ofrecido, el nuevo templo, como subtítulo para comenzar la plática de hoy, preparando el camino para el tercer templo. Bueno, resulta bastante interesante todo esto, porque el gran rabino hispano Moisés Maimónides, llamado cariñosamente Rambam, él enseñaba que el estudio del templo tiene significado eterno, porque revela la naturaleza de Dios y su relación con Israel. Este caballero, Maimónides, notó que los 613 mandamientos del Torah, de los cinco primeros libros de Moisés, incluyen las ordenanzas de Dios para construir el templo. Tal como esta que dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Dios le dio a Moisés los planos, el diseño para el tabernáculo, que aseguraba que el santuario terrenal duplicaría en la forma más humana posible al santuario celestial. Tanto el tabernáculo construido en el desierto después del Éxodo, como el magnífico templo del rey Salomón en Jerusalén, fueron hechos conforme al diseño del santuario eterno de Dios en el cielo, incluso hasta en los detalles de los instrumentos y vasos sagrados de adoración. Este señor Maimónides, en su estudio Las leyes de la casa escogida de Dios, señaló que el templo tenía dos propósitos distintos. Primero, le revelaba a la humanidad la presencia divina, la gloria del Shekinah, que se encontraba por encima del propiciatorio del Arca del Pacto. Mientras que su segundo propósito era servir como el lugar escogido por Dios para ofrecer los sacrificios divinos detallados en el libro de Éxodo. Jehová le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25, versículo 2. Desde el año 586 a.C., cuando el ejército babilonio destruyó el templo de Salomón, los judíos han leído el libro de Lamentaciones en el aniversario de la destrucción del templo. Leen las palabras del lamento de Jeremías y recuerdan la trágica destrucción de su hermoso templo de oro y mármol. Después que los ejércitos romanos incendiaron el segundo templo en el año 70 de la era cristiana, del 9 de Ab, el mismo día en que fuera destruido también el templo de Salomón, se pensaba que permanecería en ruinas y eso para siempre. Sin una casa de adoración en Jerusalén, los líderes religiosos judíos quedaron solamente con la sinagoga, el Torah y los comentarios rabínicos en el Talmud. El libro, que contiene, por supuesto, la tradición, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, para expresar su amor por el santo nombre de Dios. Sin embargo, el Señor predijo que en los últimos días los exiliados retornarían a la tierra prometida para reconstruir a Jerusalén y también el templo. Escuche esto: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Miqueas 4:1. Es obvio que el monte de la casa de Jehová es una referencia al sagrado templo. Después de 19 siglos de exilio, el pueblo judío retornó a Israel para poseer la tierra prometida y también la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, es decir, separada para Dios. Pero como tanto los judíos como los árabes reclaman el derecho a controlar la ciudad de Jerusalén, cualquier conversación sobre la reconstrucción del templo es causa de profunda preocupación en el Medio Oriente y, consecuentemente, en el resto del mundo. Pero el escenario está listo para los últimos días. Los investigadores del Instituto del Templo y los líderes religiosos en Israel han hecho progresos asombrosos en sus preparaciones para la reconstrucción del templo, con planes que avanzan para la reanudación de los sagrados rituales de adoración en un templo reconstruido. Una señal profética de importancia está en su lugar, proclamando el hecho que el retorno del Mesías está a la mano, muy cerca. Esto es consistente con numerosas profecías que indican que se edificará el tercer templo antes de que el dictador de Satanás, el anticristo, aparezca y tome control. Dicen por lo menos muchos teólogos así. Primero, de las 10 naciones del Imperio Romano revivido y luego del mundo. Es llamativo porque hay otros tantos que sostienen que el templo se va a construir con la ayuda del mismo anticristo. Está por verse. Daniel vio en visión, esa visión de las 70 semanas, que a su llegada el dictador mundial hará un pacto o convenio de paz con Israel por 7 años. Esto es lo que dice textualmente en el libro de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:24 al 27. Los judíos de la antigüedad empleaban las semanas de años para indicar un periodo de 7 años, de la misma forma como usamos la palabra década para referirnos a un ciclo de 10 años de duración. 3 años y medio después que se firme el pacto inicial, el dictador lo quebrantará y, claro, entrará en el templo y lo profanará. Ahora el profeta declara, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, versículo 27. Desde el verano del año 70 de nuestra era, cuando las legiones de Tito redujeron a ceniza el segundo templo en Jerusalén, no se ha llevado a cabo sacrificios de animales en Jerusalén. Obviamente, el anticristo no podrá detener el sacrificio diario, a menos, digamos, claro que desde luego que para entonces ya se haya reinstituido el sacrificio de animales, porque ¿cómo va a detener lo que ni siquiera existe? Por lo tanto, en algún momento en el futuro los judíos restaurarán o reanudarán el sistema de sacrificios y Satanás exigirá que el anticristo sea adorado como Dios en el templo. Por supuesto, está claro esto para que esta profecía se cumpla, debe existir de alguna manera el templo. El asunto es, ¿quién lo va a construir? ¿Lo harán los judíos antes de la aparición del anticristo o lo harán con la ayuda de éste? En su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, Pablo advirtió que el Señor no retornaría hasta que finalmente se revele el anticristo, se haga ver. El hombre, lo llama el hombre de pecado. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. La apostasía ya ha inundado nuestras iglesias. Falta solamente el amo de los apóstatas. Pablo no es el único escritor de la antigüedad que se refirió a un templo futuro. Lactancio escribió sobre un templo reconstruido que se edificará en los últimos días antes del retorno de Cristo. En su libro, Los Institutos Divinos, describió, así se llama el libro, describió el período de 7 años de la tribulación y la persecución que llevará a cabo el anticristo. Dice en la página 214, entonces intentará destruir el templo de Dios y perseguir a los justos y habrá angustia y tribulación, tal como nunca ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.